pensaba cómo permanentemente el silencio es la forma de retroceder en la lucha por el derecho al aborto. Las mujeres, especialmente, con nuestro silencio, fortificamos, damos fuerza a las posiciones de aquellos que dominan nuestros cuerpos mediante el control de nuestra posibilidad de decidir sobre la capacidad reproductiva que tenemos y sobre la dominación de nuestra sexualidad, disciplinándola en el estrecho marco de la reproducción. Es decir, el derecho al aborto es una marca que, si no fuera un tema de salud, como aquí mencionaban todas las compañeras, si no lo fuera, vamos a suponer que no fuera un tema de salud, es un tema que, como decimos en la campaña, es una deuda de la democracia.